Contanos un poquitito qué pasó después de aquella terrible represión que sufrió la comunidad. ¿Cuándo fue el jueves? El viernes 24. El viernes 24, sí, el viernes pasado. La primera entre las 5 y media y 6 de la mañana. Contanos un poquitito, bueno, Andrea. Bueno, como le quería comentar, a partir del viernes a la noche, o sea que ha sido la madrugada toda la represión, a la noche se ha acercado el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Figueroa, al cual nos ha mostrado su apoyo, ha venido a ver la situación, ha tratado de intervenir para que sean todos los heridos sean asistidos y los detenidos sean liberados. Ha conseguido también una audiencia que hemos tenido ayer, nos hemos reunido con el gobernador de la provincia, el cual en un principio no había negociación, y bueno, hemos llegado a un acuerdo de que, o sea, ya hay un paso de diálogo, ha llegado a un acuerdo a que podamos, se reduce la parte de un territorio nuestro, la parte que lo han talado, y bueno, algunas familias se reubicarían ahí, bueno, y nos darían un título comunitario. Es decir, que ustedes tendrían que renunciar a parte de las 2 hectáreas. Exactamente. Sí, y bueno, ellos no reconocen todo como hectáreas, porque como está ubicada la comunidad en una zona urbana, ellos hablan por parcelas o por manzanas. Así que la comunidad actualmente, el acuerdo ha quedado establecido en que el territorio indígena Tonocotés va a ocupar 4 manzanas. O sea que de 12... Bueno, estamos trabajando en eso para ver qué es lo que... Porque no se puede tocar el bosque que tenemos. Y bueno, no sé si en realidad entrarán todas las familias. Así que estamos en eso, trabajando. Y bueno, espero que desde el gobierno, como ya hemos tenido un paso, nos den una solución, podamos seguir avanzando. Y bueno, hasta el momento eso es lo que hemos llegado y lo que tenemos ahora en este tipo de acuerdo. Estamos en eso. Andrea, sí. Pero sería una reducción muy importante. ¿Cuántas familias están viviendo allí en este territorio Tonocoté? En total somos más de 20 familias. Y bueno, cada familia son familias numerosas. Familias de muchas personas, ¿no? Familias de 4 o 5 personas. Así es. Y esas familias, te pregunto para conocer la realidad, porque estamos nosotros muy lejos aquí, en una realidad muy urbana, y por ahí hay cosas que no conocemos. Esas 20 familias que vos mencionás de la comunidad Tonocoté, ¿qué medio de vida, qué trabajo, qué forma de sustento tienen? ¿Tiene que ver con esas 2 hectáreas, con trabajar algo del territorio este o tienen otra forma más urbana ya de trabajo? Bueno, nosotros sí, generalmente somos, al ser indígenas, conservamos nuestra identidad y bueno, nos manejamos en eso, criamos animales, nos dedicamos al tejido, a artesanías en comida. Y con esa forma de trabajo y de sustento, en 4 manzanas, ¿van a poder realizar toda la tarea que vienen haciendo ustedes ahora en el territorio que tiene 2 hectáreas? Es decir, es 3 veces más grande. ¿Van a poder hacer en 4 manzanas? Y eso estamos viendo, eso se está trabajando ahora, a ver si realmente se va a poder ubicar. La verdad que es todo un tema también, porque nosotros nuestro territorio es sagrado. Y al vernos así, limitados a esto, estamos en esto. Espero que nuestro gobernador ceda un poco más y podamos llegar a un mejor acuerdo, que sea el bienestar para la comunidad y para todos. Nosotros no estamos en contra del progreso, sino también queremos que se respete nuestros derechos y podamos vivir bien. Andrea, Oscar te habla. Te quiero preguntar esto. Con esa parte de que a ustedes desalojan esas 4 cuadras que vos decís, 4 manzanas, manzanas queda el territorio. Ajá. El resto tendrían que pasarse, o sea, a las 4 esas que están. Ah, bueno, pero yo te diría, ¿qué se quiere hacer ahí? ¿Por qué lo desalojan? porque ¿cuál es el proyecto? Va a pasar una ruta ahora por acá. Y bueno, y también está edificado a hacer calles y vivienda, parece. Muy bien, nosotros el proyecto no lo conocemos, pero lo que hemos visto en el mapa que nos ha mostrado ese día, ayer, eran viviendas y la ruta. Pero también nos exigía que, como va a ser un lugar, vamos a decir, de la clase media para arriba, ¿no? Nosotros la verdad que también adaptarnos a todo eso, él nos ha prometido que nos iba a ayudar para tratar de mejorar en todo lo posible las viviendas que ya teníamos y que están dentro de esas cuatro manzanas, para mejorar y bueno, acondicionarla a lo que es la cultura indígena, ¿no? Ese era uno de los acuerdos también. Andrea, ¿y ustedes qué tienen, alguna adhesión? ¿Con quién pueden estar conversando que apoyen el proyecto de ustedes, de defender las tierras que son de ustedes? ¿Tienen alguien en este momento cerca de ustedes? En realidad nosotros tenemos mucho apoyo del gobierno nacional. Y el gobierno nacional y también a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Son los que nos acompañan en todo momento y que, bueno, ellos han estado presentes en la ayer, el abogado que en representación de tierra del INAI, él se ha acercado y, bueno, él ha estado presente, nosotros somos acompañados por ellos. Y, bueno, y también quiero recalcar la gran ayuda que hemos tenido por parte de la senadora nacional, Ana Corradi, que en todo momento nos ha acompañado y la verdad que estamos muy agradecidos con ella porque nos ha ayudado en todos los momentos, incluso ese día de la represión, ella se ha acercado también a ayudar, a colaborar en lo que necesitábamos. Andrea, ¿cómo está la gente que el otro día fue herida con balas de goma en la represión? Bueno, ahora están mejor, siguen con curación y bueno, algunos toman medicamentos, bueno, eso también le queremos pedir, que también no quede así nomás, que se haga justicia, que traten de investigar, porque no quede así la represión que ha habido, que no quede como en el olvido. Queremos que se haga justicia, para que no vuelva a pasar aquí ni en ninguna otra comunidad este tipo de represión. Nosotros les mandamos un gran abrazo y fuerza a todas las familias, las 20 familias de la comunidad Tonocoté. La verdad, no sé cómo podemos ayudar, ¿no? Porque nos parece que renunciar a 8 hectáreas y quedarse con 4 manzanas para vivir 20 familias que tienen un modo ancestral de vida relacionado con el trabajo en el monte, no nos parece la mejor solución, Andrea, ¿no? Claro, bueno, eso también, si dependiera de mi decisión, también diría lo mismo. Pero aquí como somos varios, las decisiones se toman en conjunto, y la verdad por la situación y que también no se logra ceder por todo el territorio, la verdad que todo un tema, la verdad que en eso también estamos trabajando, a ver qué es lo, porque nuestro territorio, como siempre lo he sostenido desde un principio, es algo sagrado para nosotros, no se puede embargar, no se puede vender, no se puede. Entonces también en ese sentimos que muchas veces las leyes no se cumplen todo, o sea, mira, lo ideal sería que nos dejen como estamos y que si nos quieren dar mejora, que se lo haga. Pero como te digo, las decisiones se toman en comunidad y bueno, ahora en eso estamos trabajando también porque haciendo una revisión y viéndonos, vemos que medio difícil se ve la situación de que puede instalar, porque nosotros resguardamos muchísimo el bosque y eso no lo vamos a tocar. Así que te dejamos un abrazo, Andrea, en cualquier momento volvemos a hacer contacto con ustedes y desde ya. Bien. Sí, Sí, no hay problema, si quieren hablar conmigo, me pueden llamar, yo les voy a comentar todo lo que esté pasando a diario aquí, la decisión que tomemos, cuáles son las novedades que tengamos. Bueno, desde ya le agradezco muchísimo su acompañamiento y bueno, ojalá que esto podamos salir adelante, que en realidad sea lo mejor para todos y que ojalá que se cumpla la justicia también en esta provincia. Ojalá que así sea, Andrea, y nosotros vamos a tratar de que esta nota también esté presente en el noticiero de Farco, que Farco, vos sabés, tiene un noticiero diario que se reproduce en 170 radios del país, así que vamos a tratar de difundirlo lo más que podamos. Andrea, bueno, desde ya ustedes tienen también nuestro teléfono, cuenten con nosotros para lo que podamos colaborar con la difusión. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias.